que tu lucha no morirá jamás. Arrancamos este segundo bloque de Caminando con la Minga y estamos directamente comunicados con México. En México lo tenemos a él, a Armando Ruiz, para charlar un ratito. Bienvenido a Radio La Minga de Córdoba, Argentina. Armando, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente muy bien. Es que espero que por allá también ustedes estén bien. Sí, por suerte acá bien, mejorando el clima, amanecimos con un día feo, pero bueno, estamos acá en las sierras de Córdoba, en un lugar que es un paraíso, y bueno, disfrutando también de una tarde de otoño. Perfecto, provecho. Armando, bueno, hace un tiempo nos enteramos que en México habían retirado la estatua del Che y de Fidel, que estaban en un banco. Bueno, yo me comuniqué con Darío Fuentes, que es el director de las rutas del Che aquí en Argentina, y él me pasó tu contacto. Y bueno, me gustaría poder hablar un rato con vos de este tema. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué interpretás vos que quiso hacer la alcaldesa del lugar a donde estaban estas estatuas? Bueno, pues a grandes rasgos estamos pasando por un momento en que las autoridades, sin caer en el fascismo, pero hacen deliberaciones curiosas, ¿no? Esas estatuas se pusieron hace tiempo porque muy cerca de ahí fue el lugar donde se encontraron en el 55 el Che y Fidel Castro. Entonces, en este gobierno federal se puso esa idea de poner esas estatuas, pero la jefa de la delegación, Cuauhtémoc, no es ideológicamente compatible con el gobierno federal, y entonces con argucias, pero más que nada por una decisión política, con resentimientos de antaño, utilizaron en subterfugios para retirar esas estatuas, argumentando que había faltado papeles que fueran desde el convencimiento para que estuvieran ahí. Pero básicamente es una decisión política de gente de que no esté acorde con los ideales del pasado de la izquierda, además. Y también, desafortunadamente, no hubo inmediatamente una reacción inmediata para evitar o manifestarse en contra de eso. A los pocos días ya hubo alguna serie de manifestaciones, pero actuaron rápido y las fotografías y el servicio de grúa que se llevaron las estatuas, pues hizo de que fuera una decisión así, pues prácticamente intolerable, porque pues finalmente ellos, esos dos personajes, se conocieron en esta colonia, en la Tabacalera, estuvieron ahí, y realmente no había una razón de peso que mucha gente protestara por esa estancia ahí. Ya había habido algunos actos de vandalismo, cuando se mandaron pintarrajear y demás, pero durante muchos años, mucho tiempo, atrás de esas estatuas, hasta la fecha, hay un busto de el Che, que sería a espaldas de el museo que se tiene ahí. O sea que para mí, básicamente, fue una decisión vengativa, una decisión sin muchos fundamentos y demás, pero que sí fue una noticia que recorrió gran parte de los periódicos, pero mucha gente pasó desapercibida. Son tiempos en que faltan verdaderos líderes de izquierda, gente que siga todavía estudiando los procesos que dieron origen a la Revolución Cubana y obviamente también a los estudiosos de la presencia del Che en América Latina. Yo así lo pondría, reportajes de periódicos y revistas más o menos identificados con la izquierda, que procuraron ser más objetivos, pero los otros medios pues aplaudieron el retiro de esas estatuas. Muy así en general, esa es mi percepción sobre lo que pasó al retirar esas estatuas. La alcaldesa aliancista es Alessandra Rojo de la Vega. Ella evidentemente no comparte la ideología de izquierda de la presidenta, de la mandataria Claudia Sheinbaum de México, y evidentemente esto también es una puja política. ¿Cómo se puede poner en contexto esta puja política para que la gente acá en Argentina la entienda? ¿Son de diferentes ideales políticos en cuanto uno de derecha y otro de izquierda? Pues mira, yo lo que veo, como pasa en muchas partes, ya de la gente de mi generación, ya estamos envejeciendo o falleciendo, y ya no son temas así que en las nuevas generaciones se lleguen a interesar mucho, ¿no? Uh-huh. Por un lado, da un poco esta apariencia que, no siendo ideológicamente compatible esta funcionaria con el gobierno federal, pues se manejó eso, ¿no? Que son autónomos en cuanto a las decisiones, ¿no? Claro. Y también, por otro lado, se ha dado el caso de que, como en muchas partes de el mundo, y sobre todo por las redes sociales y demás, se ha desvirtuado mucho o se ha atacado mucho a la obra inicial de Fidel Castro y el Che, que ya no tiene por las redes sociales en estas juventudes ni el empuje de antes, y la gente en general está como muy aletargada de tratar de levantar el puño, o al menos no mucho en este caso. ¿Vos creés que la estatua todavía existe, o la fundieron nuevamente y la vendieron por metal? Mira, desafortunadamente yo estoy viviendo aquí ahorita en la ciudad de Veracruz y no he tenido noticias de un repuesto. Lo que te decía yo, que se me hizo curioso, que habían dejado un busto de el Che, sí, que aparentemente no se lo llevaron, solamente se llevaron las estatuas de cuerpo entero de ellos. Esta raíz de que ya tiene casi un año, en julio, de que fue este movimiento, yo no tengo noticias de amigos, ni ha salido ya en el periódico. También no han habido esa oportunidad de saber si ya se restituyeron o no. Pero lo que me sigue dando muestra es que hay una división por las cosas de que están pasando en el mundo y en el país, que ha decaído mucho el interés por estas cuestiones, pero porque también en alguna forma pues son instrumentos de ornato y que recuerdan la presencia, en este caso, de que se encontraron en esa colonia muy cerca de este parque donde retiraron las estatuas, claro, de Fidel, que independientemente del gusto o disgusto que tuviera mucha gente, pues en México tuvimos la oportunidad de que se conocieran aquí, de que se juntaran, y que desde aquí pasaron luego a Tuxpan, y de Tuxpan se fueron a Cuba a iniciar la Revolución Cubana. Armando, como aquí en Argentina están los caminos del Che, en Bolivia están las rutas del Che, en México también están las rutas del Che, conmemorando el paso de estas figuras de la Revolución Cubana y de Fidel y de el Che Guevara, que en ese momento era solamente un médico que andaba dando vueltas por México, y que de la mano de Hilda Gadea y algunas otras personas conoció a los hermanos Castro. Bueno, está el departamento donde se encontraron, está el Museo de la Hermandad México-Cubana, donde está hace unos años la réplica del Granma. Hay muchos lugares para recorrer turísticamente. Sí, claro. Incluso, por ejemplo, me tocó institucionalmente planear una serie de recorridos por comunistas, anarquistas, gente de izquierda que ha estado en la Ciudad de México, y gran parte de estos personajes, desde Víctor Serge, Che, Fidel y otros, Trotsky incluso, de que estuvieron en la Ciudad de México, y eso en su momento tuvo su auge, porque creo yo que se recuperó también ese recuerdo, el saciar esa curiosidad de por dónde estuvieron esta gente de izquierda que se hicieron famosos luego. Y sí podemos hablar de que hay una ruta en la ciudad de México, sobre la ruta de el Che y Fidel. Y aquí en Veracruz también hemos sacado algunos artículos y demás, y hemos logrado también conocer algunos lugares en los que anduvieron Fidel y el Che aquí en Veracruz, porque pasa una cosa curiosa. Se conoce que se conocieron en México, pasaron a Tuxpan, un puerto en Veracruz, y de aquí zarparon. pero había o hay todavía poca información sobre el tiempo que estuvo, que fue muy corto, el Che y Fidel aquí en Veracruz, ya que los agarran en la Ciudad de México, los perdona el gobierno a condición de que se regresen a sus países, pero en lugar de regresarse se vienen hasta Veracruz, y finalmente en medio de las delaciones y demás, Fidel toma la decisión de zarpar a principios de noviembre del 56, se reúnen ya finalmente en Tuxpan y de ahí salen para Cuba. Entonces también podemos hablar para los interesados o demás que prosigue este entusiasmo, a veces individual, a veces colectivo, por dar a conocer también un poco más específico los lugares por donde anduvieron el Che y Fidel en el estado de Veracruz. Ajá, también está la casa de María Antonia en el DF. Ah, sí, digo, hay dos, podemos hacer esos recorridos tanto en la Ciudad de México, antes conocida como el DF, y aquí en las cercanías de los límites de la ciudad de Veracruz y Boca del Río. Uh-huh. Son esos tres lugares, serían los lugares que a ustedes le llaman Ruta del Che. ¿Qué kilometraje hay más o menos entre cada lugar para la persona que quiera ir hasta México y conocerlos? Bueno, básicamente, digamos, en la ciudad de México, los sitios localizables están entre el centro de la Ciudad de México y la cercana Colonia Juárez. No creo que sean más arriba de 5 kilómetros que sean peatonales. A veces lo hicimos en dos señales, porque se estaban diseñados precisamente para que fueran rutas peatonales, no muy lejos para no cansar a la gente, o en dos ocasiones también para que lo que se interesaron una primera vez fueran en una segunda parte. Y aquí en la ciudad de Veracruz, también no nomás estuvieron por el centro, sino también más bien estuvieron hospedados en algunas colonias cercanas a la población, al municipio de Boca del Río, que eso también hay que ir en coche, no es un recorrido peatonal propiamente, pero son distancias cortas. Eso estaría interesante de que se realizara a petición de esta parte, o también ahorita como que ya me surge el pretexto para hacer también un video y darlo a conocer. Pero de la idea es esa, ¿no? Que incluso aquí en México es muy poco lo que se sabe de la estancia de estos personajes en Veracruz. Sí. Y ya estando aquí, pues he conocido a gente que los conocieron, la conseja popular y demás. Entonces también soy esa información porque para que la gente sepa que sí estuvieron aquí en Veracruz y no solo en Tuxpan. Armando, de todo esto que venís estudiando desde hace muchos años y que has escrito, y bueno, sos una persona que sabe de todo lo que pasó, ¿cuál es el hecho o lo que averiguaste o lo que te sorprendió en todo este tiempo de este estudio que hiciste sobre el Che, Fidel y la Revolución Cubana en México? ¿Qué es lo que más te sobresale? Bueno, hay una cosa curiosa, porque leyendo su correspondencia que había escrito a sus familiares y amigos en Sudamérica, cuando llega aquí a México, se me hizo muy, muy interesante su percepción cuando estuvo en nuestra Basílica de Guadalupe, que no siendo religioso ni nada, tuvo como un interés antropológico en saber sobre la Virgen de Guadalupe. Eso estuvo curioso, y también aquí aprendimos que lo que estaban aquí en México, no teniendo empleo en un principio, se dedicó a vender algunos dibujos sobre la Virgen de Guadalupe, que eso pues no se conoce mucho, ¿no? Y también cuando finalmente llega a conseguir un empleo en el Hospital General y demás, pues se podía decir que ya estaba siendo como un extranjero con suerte, porque ya había encontrado un trabajo más o menos de planta en el Hospital General. Pero el conocer a Fidel Castro le cambió tontito hasta el panorama, dejó esas posibilidades, incluso ya casado, y opta por sumarse a la Revolución Cubana. Entonces, hay un cambio también muy interesante, así que la mexicana contra, digamos, el sarcasmo del espíritu de Estel Che. A mí me da esa impresión de que supo como que entenderlo para conocer más el alma de los mexicanos, que sirvió mucho para la gente con la que precisamente anduvo en la clandestinidad, pero que fueron de apoyo o por lo menos no dieron pitazos para que la policía los encontrara. Entonces para mí ese ha sido muy importante también, como incluso en sus cartas toma algunos mexicanismos, como el de la mordida, es el que más recuerdo ahorita, pero hace ese ejercicio como un joven de 27 años que estaba recorriendo el mundo y que estaba utilizando precisamente el lenguaje de los lugares hasta los que ha ido, ¿no? ¿Cómo entonces lo... yo creo que... Sí, sí, decime. Sí, dime. No, yo te pensaba cuando vos lo describís a Ernesto Che Guevara, pensaba en Fidel, en cómo ellos encaran una revolución, pero justo en un país que es especialista en revolución como ustedes, porque lo tienen a Villa, a Zapata y a un montón de otros que se encargaron de hacer una revolución monumental en México. Ah, sí, claro. Yo creo que eso también fue algo muy importante, pero el caso de la Revolución Mexicana definitivamente fue una revolución nacionalista y muchas veces cooptada o atacada por los Estados Unidos. Y la Revolución Cubana tenía toda una pretensión de hacerla más internacional y también que una vez obteniendo el poder se irradiase hacia otros lugares, ¿no? Yo creo que esa sería la diferencia fundamental entre la Revolución Mexicana y la cubana, que habiendo sido efectivamente México el primer país que tuvo una revolución al iniciar el siglo XX, toda la gente, las organizaciones, todo daba a entender que era una revolución nacionalista propia desde el país, y las intenciones de Fidel, el Che y de Raúl Castro ya tenían una visión más internacionalista por sus estudios sobre el socialismo. Yo creo que esa fue como que de la gran diferencia además, pero también fue importante como en un momento el Che hace unas referencias en su viaje precisamente a Veracruz sobre Pancho Villa y estos personajes nacionales en México, por lo menos para conocer sus biografías y tener otro punto de partida para justificar el deseo de su lucha continental. Uh-huh. Si en este momento tenemos que poner una valoración en la historia de México, este paso de los revolucionarios cubanos por ese país, ¿cómo lo toma la nueva generación? ¿Habla de este paso de Fidel, de Raúl y del Che por México como trampolina hacia la Revolución Cubana, o es como que lo dejaron pasar muy por alto? Bueno, yo creo que hay que fijarnos en aquella época, como ustedes recordarán, independiente de México. México ha sido atacado muchas veces, incluso sobre todo por los Estados Unidos, ¿no? Entonces había mucha simpatía, incluso en el gobierno federal, para que no fueran atacados o regresados los cubanos de Fidel hacia Cuba con Batista, porque los hubieran masacrado, ¿no? Uh-huh, sí. Yo creo que tuvo mucha suerte Fidel y su gente en que las autoridades mexicanas un poco se hicieron de la vista gorda para permitirles que todavía siguieran en México, aun cuando ya los habían capturado, desarmados y demás. Ya estaba muerta esa revolución, pero se refugian en Veracruz, se vuelven a armar, vuelven a conseguir insumos, dinero, y finalmente compran el Gravna y salen. Lo que sí está faltando, no nomás creo que sea en México, sino que también hace falta nuevamente que las juventudes vuelvan a saber más de Pancho Villa, Emiliano Zapata, Fidel y el Che, con un ojo crítico, no nomás con el voluntarismo. O yo fui de esa generación que me gustó, que me enamoraron esos movimientos, ¿no? Porque pareciendo increíble que hubiese tantos medios de comunicación, hay una distancia enorme entre las nuevas generaciones en saber historia, tanto nacional como de personajes continentales. Yo así más o menos lo sintetizo. Hoy se conmemoran 65 años de la victoria en Playa Girón contra los cochinos, contra los cubanos desertores que estaban en Miami, que quisieron tomar el poder nuevamente en la isla y fueron vencidos ahí en Bahía de los Cochinos por el Ejército Revolucionario. Sí. Es una fecha muy especial para el pueblo de Cuba, que también muestra en estos conmemorativos que se hacen cada año la fuerza de esa revolución en Centroamérica. Y creo que también les ha dado el valor a todo lo que pasó. Ya son muchos años de la Revolución Cubana y con todos estos hechos que estabas narrando vos y que fueron pasando en la historia, es como que se hace más fuerte la revolución que nunca. Bueno, sí, pero insisto también a condición de que permee esta información entre las juventudes. Por ejemplo, he estado analizando y veo una similitud muy interesante entre la victoria del Che en Santa Clara con la victoria de que Pancho Villa tuvo en Zacatecas. Uh-huh. Y los dos casos fueron victorias definitivas para que sus respectivos bandos políticos triunfasen, ¿no? Entonces, pero eso debe de quedar nuevamente en la conciencia y en el entendimiento, y sobre todo desde los jóvenes, porque en mi juventud era también muy muy curioso. A veces la gente veía, hubo un suceso en Bahía de Cochinos, mientras los cubanos dicen los sucesos de Playa Girón, y si la gente no llega a entender eso, pues hay problemas, ¿no? Yo creo que siempre estaremos con esa idea de que cada vez hay más posibilidades de tener más lectura, pero sí, tanto desde la academia como los amigos y demás, hay que seguir incentivando un análisis crítico de las revoluciones en México y en América Latina, no para justificarlas, sino para explicar primero si eran válidas las causas de levantarse o no, porque a veces el internet soslaya eso y los echa de locos de que no tuvieron hecho eso. Entonces son piedras en el zapato que hay que quitarnos para que se entiendan estas problemáticas y sobre todo las decisiones políticas, porque las tuvieron a costas de sus propias vidas, ¿no? Así lo sintetizo yo. El 25 de noviembre se cumplen 60 años de la partida del Granma desde Tuxpan, Veracruz, a México, a la isla de Cuba. Este año seguramente se hará algo ahí en el lugar, habrá charlas, habrá algún evento, ¿no? Sí, efectivamente lo que tenemos planeado aquí en Veracruz, hacer una serie de charlas este noviembre, aquí en la ciudad y puerto de Veracruz, pero también hemos estado en contacto con Darío, el jefe de los archivos de Che en Buenos Aires, para ver si hubiera esa oportunidad de que vinieran aquí a Veracruz, a Tuxpan, y de ser posible ver si nos son favorables las estrellas para que tenerlos como invitados, como la parte de Argentina, de que diera fe precisamente de este aniversario. Pero de que vamos a hacer algo, por supuesto, y más aquí en Veracruz, ahora que creemos que han salido más datos. Y al respecto, yo creo que es una primera oportunidad para seguir en contacto y estarles avisando, y la comunidad argentina que estuviera aquí en México, en Veracruz, que quisiera participar con nosotros, bienvenido sería. Armando Ruiz, desde México, agradecerte muchísimo. Esta es la primera entrevista, seguramente más llegada a la fecha del 25 de noviembre tendremos más. Ojalá Darío pueda llevar material de acá y pueda participar. Y bueno, en los años venideros posiblemente también me gustaría poder viajar, conocerte y compartir un 25 de noviembre junto con ustedes ahí en Veracruz. Sí, claro, cómo no, serían bienvenidos aquí, pero pues hay que seguirnos comunicando para tener en alto el interés por estos personajes, tanto mexicanos como argentinos e internacionales, porque es muy interesante y siempre serán motivos de reflexión, por lo que en un momento dado influyeron en nuestras vidas y sobre todo en la historia continental. Armando, un abrazo enorme desde aquí, desde las sierras de Córdoba hasta México. Y bueno, estamos en contacto para seguir charlando sobre la vida de Ernesto Che Guevara. Sí, claro que sí. Es un abrazo y viva el Che. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Ciudad, todos te vimos caer, caer sin poder llorar. Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar. Vos estás vivo en todos, todos como un sol. Hoy te queremos cantar, adentro de mí, te vimos luchar.